buenos días. Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, felicitaciones, antes que nada. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que sí, muy contentas. Nada, recordamos que en Centro Este, como dijo Mauro, en una semifinal muy pareja habían empatado 0-0 con Macalister, ganó 1-0 y se meten en la segunda final, porque jugaron la final de la Cultural hace poco, en poquito tiempo, dos finales, ¿se esperaban al principio de temporada tener un año así? Mira, la verdad que se dieron los resultados, se dieron las cosas, creo que todo fue gracias al trabajo que fuimos haciendo durante todo el año. Es como siempre digo, en principio nuestro primer objetivo era clasificar entre los primeros cuatro, después, bueno, se dio de poder estar en la final de la Liga y ahora, bueno, estar en la final de Provincial, la verdad que felices, creo que es mérito de todo el trabajo que venimos haciendo durante todo el año, con sacrificio, entrenando día a día y tratando de mejorar siempre cositas que nos quedan pendientes y bueno, la verdad que ahora, bueno, a disfrutar. ¿Cómo llega el equipo en el siguiente sentido? Claramente fue un campeonato bárbaro para ustedes, pero ¿lo sentís que llegan en alta, en baja, físicamente cómo están? Lo pregunto también a partir de que Carro Quemado, que va a ser su rival en la final, viene un poco como con lo justo, da la sensación. Sí, la realidad es que es como te decía, fue un año bastante duro. Creo que fue la liga este año fue muchísimo más dura que lo que fue el año pasado. Todos los equipos se habían reforzado, por ende se hizo un doble de esfuerzo durante todo el año, porque sabíamos que no se podía regalar nada, sea el rival que sea. La verdad que en el sentido que me preguntas, venimos ahí, tenemos muchas chicas lesionadas, chicas que fueron fundamentales para poder llegar a donde llegamos. Triste por ese lado, pero bueno, vamos a tratar de las que estamos y las que quedamos bien físicamente, tratar de dar un 200% no solamente por nosotras, por el grupo, sino por ellas que no pueden estar. Personalmente yo, los cuartos de final de la Liga de la Provincia me los perdí justamente por lesión, estuve 15 días parada, volví ahora para las semifinales y bueno, la verdad que sí, se nota el cansancio, se nota el trabajo duro durante todo el año y bueno, es también un poco lógico, ¿no? Sin duda fue, como decías vos, una liga mucho más pareja, donde no hubo partidos donde se sacaron tantas diferencias y donde hubo que hacer mucho esfuerzo. Dijiste así, volví para semifinales, nada más y nada menos, volviste para meter el gol y pasar a la final. Sí, no, se dio, la verdad que en lo personal fue un mimo a la perseverancia, por todo el sacrificio que venimos haciendo, no solamente yo, sino todas mis compañeras. Se me dio a mí como se le podía haber dado a cualquiera, porque lo buscamos desde minuto cero, pero bueno, gracias a Dios, estaba ahí en el momento justo, sabía que alguna me iba a quedar y bueno, se dio. Jessica, te quiero hacer una consulta respecto, recién hablabas de muchas jugadoras lesionadas. ¿Cómo se manejan con la recuperación de cada una de ellas? Digo, pensando en que muchas de ustedes tienen otros trabajos, tienen otras obligaciones, otros compromisos, y estar lesionada para jugar al fútbol quizá también complica para hacer un trabajo determinado que ustedes seguramente hacen. ¿Cómo lo manejan y sobre todo si económicamente pueden bancar una recuperación en un centro de kinesiología y demás, que no es nada barato eso? No, a ver, sí, hay una realidad, el fútbol, más que nada femenino hoy por hoy, es todo muy amateur, recién ahora se está dando un poquito más de trascendencia, nos están dando muchas oportunidades, pero sabemos que lo que hacemos lo hacemos solamente por amor, por hobby, por pasión, y sabemos que estamos expuestas a este tipo de cosas, a lesionarnos, a no poder trabajar al día siguiente. Pero bueno, somos responsables y sabemos que nos exponemos a eso y tomamos la responsabilidad de afrontarlo. Gracias a Dios las chicas que están lesionadas, no se les impide trabajar, ellas tienen sus trabajos. Bien. Pero bueno, la verdad que en ese sentido tenemos al club que nos apoya muchísimo y cualquier cosa que necesitemos ellos están al pie del cañón, sea con un masajista, sea con sesiones de kinesiología. Y eso es importantísimo para nosotras. Bien. ¿Le ganan a Carro Quemado? Son partidos que se definen por detalles, siempre lo dije, son los que son partidos semifinales, finales, son partidos que se juegan aparte, Tuvimos la posibilidad de ganarles en la semifinal de la liga, pero bueno, sabemos que quien nos enfrentamos fue un equipo durísimo, también como lo fue McAllister, que fue un equipo con muchísimas jóvenes, con mucho potencial. Sabíamos que no iba a ser nada fácil, como tampoco lo va a hacer Carro, ni cualquiera que nos hubiese tocado enfrentar, ¿no? Porque por algo están en donde están, pero nada, vamos a tratar de dar lo mejor, como lo hicimos durante todo el año. ¿Cómo manejan en el, perdón Maxi, cómo manejan en el fútbol femenino el semillero? Las chicas que recién comienzan y que quieren jugar, pero quizá todavía no están para jugar en primera, le dan ánimo, le dan apoyo, las aconsejan, las dejan que se equivoquen, que también es una forma de aprender. Sí, sí, totalmente. A ver, ahora justamente con esto que hablábamos, el tema de las chicas lesionadas, tuvieron la posibilidad de subir varias chicas de la sub-16, y la verdad que nada, feliz por ellas, tienen que tomárselo todo con calma, esto recién arranca para ellas, tienen muchísimo futuro, no tienen que desesperarse, no tienen que volverse locas y tienen que sobre todo disfrutar de lo que les toca vivir y de lo que les va a tocar vivir, porque tienen muchísimo futuro. Bien. No, yo lo que iba a preguntar con respecto a la anterior es, ¿qué ves de diferente o de similar de esta serie que van a jugar con Carro con la que jugaron en la Cultural hace un tiempito en la semifinal? No, diferencia ninguna, es como te digo, son partidos que se definen por detalles, tiene un equipo espectacular, sé que ahora se reforzaron bastante también, creo que ellos van a querer salir a comernos por el simple hecho de que por ahí se quedaron con la espinita de que la hayamos ganado en la semifinal. Pero, repito, es un equipo súper respetable, sabemos de lo que son capaces de dar, sabemos la clase de jugadoras que tienen, pero bueno, sabemos también el potencial que tenemos nosotras y vamos a tratar de trabajar día a día para tratar de mejorar siempre y hacer un buen partido en la ida tanto como en la vuelta. Bueno, Jessica, gracias por tu tiempo. Si quedó algo por decir, te estamos escuchando aquí en Radio Kermés. No, nada, simplemente agradecerles a ustedes siempre por el espacio que nos brindan, que nos dan la oportunidad de poder expresarnos y contarles un poco lo que estamos sintiendo y déjame dedicarle todo esto que estamos viviendo a las chicas que te comentaba recién que están lesionadas, a Vane, a Pío, a Carlita, que son tan importantes como las que estuvimos adentro en cancha el otro día y esto es tanto mérito de ellas como de todos nosotros y el cuerpo técnico. Gracias, Jessica, un abrazo. No, por favor, gracias a ustedes.